tú jamás me podrás convencer de que ya se olvidó de mi amor. Pero sé que de verdad me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. Mariposa, mi mariposa, sé muy bien que volveré. Mariposa, mi mariposa, junto a ti me quedaré. Nuestro amor cruzará cielo y mar, porque un amor sin igual. Ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. Butterfly, my butterfly, sé muy bien que volveré. Butterfly, my butterfly, siempre fue y será nuestro amor, lo mejor que jamás encontré. Ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de ti. Mariposa, mi mariposa,